Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. Queridos amigos y amigas de Los colores de la oscuridad, qué grato tenerles una vez más con nosotros. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y Javier Alejandro, te damos como siempre la cordial bienvenida y te decimos que tú importas mucho, que estás en nuestro corazón, que este programa nació para ti y si existe, es por ti. Esperamos que disfrutes cada uno de los segmentos que tenemos preparados para hoy. Pero antes quisiera hacer un paréntesis, quizá personal. Ha sido una semana un poco difícil para mí, pero quisiera dedicar este programa a una persona que ya no está. Lamentablemente, cuando menos lo esperábamos, tuvimos nosotros, mis hermanos y yo, que sufrir la partida de mi padre. Tuvo que reunirse posiblemente con el Señor. Y digo posiblemente porque tengo la esperanza, la paz, la tranquilidad de que en sus últimos momentos Él aceptó a Cristo como su Señor y Salvador. Hemos vivido momentos muy difíciles, pero Jaime Osvaldo Serrano Vaquero, nombre así de mi padre, nos dejó una enseñanza. Él vivía un día a la vez y nos dejaba esa motivación de optimismo, de entusiasmo. Jamás le oímos una queja de sus labios. Siempre en sus labios estaba la frase preferida de él, que se encuentra excelentemente bien. En toda adversidad, en toda situación, se encontraba excelentemente bien. Y agradecía a Dios por cada una de las cosas, día a día. Y decía: Dios bendito, cuán maravilloso eres. Y así debemos vivir, un día a la vez y seguir adelante a pesar de las adversidades. Te invitamos a seguir caminando, a pesar de todo lo que tú puedas estar viviendo. Gracias por estar con nosotros. Los colores de la oscuridad actualmente se emite 11 veces a la semana. 6 veces transmite nuestra querida radio El Buen Pastor, allá en Saraguro, en el 92.9 de FM, los días viernes y los días martes, en horario similar, a las 2 de la mañana, 10 de la mañana y 4 de la tarde, en la primera radio pública cultural del país, 2 emisiones, los días viernes a las 14 horas y los días domingos a las 16 horas, a través de la frecuencia 940 de AM. O en www.casadelacultura.gov.es. A propósito de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, también ya nos puedes sintonizar en cualquier celular inteligente. En el buscador de aplicaciones, busca Radio CCE. Bájalo a tu teléfono y ya podrás sintonizar Los colores de la oscuridad en cualquier parte del mundo. En Radio Ecos los días domingos a las 18 horas y los días miércoles a las 19 horas en www.radioecos.com y en Radio Panamericana en San Felipe de Oña, provincia de La Suay, los días martes a las 19 horas en la frecuencia 87.3 de FM. Qué grato poder llegar con tantas frecuencias, tantas emisoras y tantos horarios a ti, para que nadie se quede sin oír el mensaje de los colores de la oscuridad, que te dice que para Dios eres importante. En esta oportunidad hemos querido preparar un programa diferente. Dado que la Casa de la Cultura está en remodelación, tenemos ciertos inconvenientes, pero eso no nos impide seguir trabajando con el anhelo de llegar a tu corazón y motivarte a seguir adelante. En el personaje del día, hemos querido compartirles una biografía de uno de los músicos más brillantes del planeta, Ludwig van Beethoven. Esperamos que lo disfrutes. Un personaje imaginario en la Vía Láctea. En el Portal del Arte, pues tendremos otra historia de aquellas leyendas de Quito que se han quedado en el corazón. Una de esas mágicas producciones de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Chascapacari seguiremos aprendiendo quichua gracias a este proyecto de Radio Pública del Ecuador. También tenemos en Rocío de Luna, la poesía de los grandes músicos, los grandes cantores y poetas. Y en esta ocasión, Gianfranco Pagliaro, el artista francés, nos comparte su poema de amor. Lindas canciones escogidas para ti, desde el corazón de los colores de la oscuridad. Y aquí iniciamos este programa, invitándote a sentirte excelentemente bien, solo por hoy, como lo decía Jaime Serrano Vaquero. Gracias por estar con nosotros. Escuche los colores de la oscuridad en los 940 AM de la primera radio pública cultural del país. En alas de la sabiduría. En alas de la sabiduría. La honestidad sin honradez no es más que desfachatez. La verdad libera el alma y la arraiga en la grandeza. Decide hoy dar grandeza a tu vida. Campaña Los Colores de la Oscuridad. Un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Percal. ¿Te acuerdas del percal? Tenías 15 abriles, anhelo de sufrir y amar, era el centro triunfal, no olvidar el percal. Percal, camino del percal, te fuiste de tu casa. Tal vez nos enteramos mal, solo sé que al final olvidaste el percal. La juventud se fue, tu casa ya no está, y en el ayer tirado se han quedado acobardados tu percal y mi pasado. La juventud se fue, yo ya no espero más. Mejor dejar perdido los anhelos que no han sido y el vestido de percal. Percal, ¿te acuerdas del percal? La juventud se fue y no regresa más. Mejor dejar perdido los amores que no han sido y acordarte del percal. La juventud se fue, tu casa ya no está, y en el ayer tirado se han quedado acobardados tu percal y mi pasado. La juventud se fue, yo ya no espero más. Mejor dejar perdido los anhelos que no han sido y el vestido del percal. Percal, ¿te acuerdas del percal? Regresamos con los colores de la oscuridad. Adivina, linda adivinadora. ¿Cuál es la similitud entre los arrecifes del Caribe y tú? En que están plagados de encanto y misterio, y su alma esconde fabulosos tesoros en espera de ser descubiertos. Un aporte de los colores de la oscuridad, por la no violencia contra la mujer. Chascapacari, estrella del amanecer. Un encuentro con el idioma ancestral. Historia. Ñukanchi kausaimanta. Palabras. Ñukanchi rimashka kuna. Hablemos la lengua de nuestros ancestros. Ñukanchi taitakunapak shimita rimashun. Amigos, saludos, gracias por acompañarnos. La clase pasada iniciamos el estudio de los meses del año. Repasemos sus nombres en el lenguaje de los ancestros. Enero. Cuya. Febrero. Panchi. Marzo. Paucar. Abril. Aidiwa. Mayo. Aimurai. Junio. Raimi. Aprendamos. Alicia Mushka, Marta, bienvenida. Yupay Chani, muchas gracias. Hoy revisaremos los nombres de los meses del segundo semestre del año. Recuerden que mes se dice quilla, meses se dice quillacuna. Pasemos a la práctica. Julio. Situa. Agosto. Karma. Septiembre. Kuski. Octubre. Wairu. Noviembre. Sasi. Diciembre. Kayak. Kutin nipay. Por favor, dígalo de nuevo. Julio. Situa. Agosto. Karma. Septiembre. Kuski. Octubre. Wairu. Noviembre. Sasi. Diciembre. Kayak. Diálogo. ¿En qué mes naciste? Ima quillapita huacharirkangi. ¿En qué mes naciste? Usted puede contestar, por ejemplo, nací en el mes de marzo. Paucar quillapimi huacharirkani. Kutin nipay, por favor, dímelo de nuevo. ¿En qué mes naciste? Ima quillapita huacharirkangi. Nací en el mes de marzo. Paucar quillapimi huacharirkani. En la próxima lección. Los alimentos serán motivo de nuestra siguiente entrega. No falten, son palabras importantes para compartir y comunicarnos. Shinami mashikuna, kayakaman. Así es, amigos, hasta mañana. Kayakaman. Tierra. Alpa. Hombres. Runakuna. Hablemos la lengua de nuestros ancestros. Ñukanchi taitakunapak shimita rimashun. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Ay, ¿qué no daría por poder oír? Espera. No se precisan oídos para escuchar el llamado a ser mejor. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. El arte abstracto y el desarrollo intelectual en la infancia.

Adivina linda adivinadora. ¿En qué se asemejan los ángeles y tú? En que al contemplarlos es imposible dudar que son una hermosa manifestación celestial. Un aporte de los colores de la oscuridad, por la no violencia contra la mujer. Por la Vía Láctea, con el personaje de hoy. ¿Quién no ha escuchado su música? Todos nosotros estamos familiarizados con la música de Beethoven. La escuchamos en discos, la escuchamos por la radio, la escuchamos en conciertos. Somos muy afortunados al poder oírla. Pero Beethoven, el creador de toda esta preciosa música, oyó solamente una parte de ella en su cerebro, en su oído, jamás en concierto. Beethoven era sordo. Pero no fue así siempre. Cuando joven, Beethoven nunca soñó en que un día perdería su oído. Tenía otros problemas en su infancia. Tuvo un padre cruel que quiso hacer de Beethoven un segundo Mozart. Así, el pobre Beethoven tuvo que practicar durante todo el día y a veces durante la noche. La mayoría de los niños hubiera acabado por odiar la música después de un tratamiento así. Pero ese no fue el caso de Beethoven. Su amor hacia la música era más fuerte que nada. Cuando creció, dejó su casa para ir a Viena, para estudiar con Haydn. Esta relación no duró mucho tiempo, debido a que Beethoven tenía ideas sobre la música demasiado nuevas y distintas a las de papá Haydn. El cerebro de Beethoven estaba siempre lleno de ideas musicales, las cuales puso en el papel. Y para no perder ninguna de ellas, llevaba siempre un cuaderno de música. Cada vez que una idea musical vino a su cerebro, la escribió en su cuaderno de música. Mientras andaba por los bosques de Viena, le venía una idea y la apuntaba. Sentado sobre una rama de un árbol, tuvo una idea musical. Y la apuntó. Y cuando se tumbaba en la hierba, también se inspiraba. Entonces, reunía todas esas ideas y las trabajaba, desarrollándolas en grandes obras. A veces, Beethoven ponía sus sentimientos en su música. Cuando estuvo enamorado, compuso la hermosa sonata Claro de Luna. Los años aumentó su sordera, lo cual le hizo un ser desgraciado, pero ello no interrumpió su tarea de compositor. Cuando escribió la novena sinfonía, ya estaba completamente sordo. Esta sinfonía fue interpretada y el público aplaudió calurosamente, mientras que un amigo de Beethoven le volvió la cara para que viera los aplausos, ya que no podía oírlos. Murió famoso y fueron al entierro unas 20.000 personas. Todo lo contrario de Mozart. En su caso, nadie acudió a su funeral. Rompiendo discapacidades. Oh, si tan solo pudiera caminar. No se necesitan pies para caminar por senderos de esperanza. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En alas de la sabiduría, en alas de la sabiduría. Un soñador pasivo es simplemente un iluso. Un soñador en acción, un visionario capaz de transformar el mundo. Decide hoy ser un forjador de sueños. Campaña Los Colores de la Oscuridad. Un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Soledad que me busca y no se detiene hasta encontrarme. Soledad que con dulce veneno me adormece el corazón. Soledad, miro en el espejo y veo a un hombre abrazando a su soledad, que me espera en la puerta o en el cuarto de un hotel. Soledad, y solo soy la sombra que su luz refleja. Soledad, que solo me dejó. Escribo esta canción. Soledad, que trabajo en 30 venas, madrugadas, bares, soledad, que me seca las lágrimas de las noches sin amor. Soledad, me luta mi sonrisa y la viste de llanto. Soledad, que solo me dejó. Solo me dejó con esta urgencia en los labios. Regresamos con los colores de la oscuridad. Pintura, fotografía, cine, sin ver. Todo es posible para el que cree. Descúbrelo en Retratos del Alma, un multiartístico evento que nos permite mirar más allá de lo visible. Espéralo pronto en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Retratos del Alma, una producción de Los Colores de la Oscuridad y Javier Alejandro. Despega hacia el portal del arte. Misterios a Medianoche presenta Las Aventuras del Dr. Jara. Las Aventuras del Dr. Jara, un experto en situaciones extraordinarias, investiga para este programa casos sobrenaturales. Las Aventuras del Dr. Jara. Hoy presentamos El Candelero. Adaptación, Norberto Fuertes. Las Aventuras del Dr. Jara. Quito es una ciudad que tiene su magia. Por esas calles, los vecinos del centro histórico siempre me cuentan hechos que han marcado sus vidas. Hoy me encuentro en el cementerio de San Diego. He venido a ofrecerle flores a una amiga que, de niño, me contaba chismes, hasta historias reales de fantasmas y duendes. Desde la tumba de Doña María, voy a relatarles su historia quiteña, El Candelabro. Eran las 7 de la noche de un día especial ocurrido hace muchísimos años en la iglesia de San Francisco de Quito. En ese día se tenía que velar a un muerto en la iglesia. Se trataba de un estudiante quien había fallecido. El Colegio Mejía designó a 2 estudiantes para que custodiaran el féretro y atizaran los cirios. El uno, Pedro Cereño, truán desalmado, un bandido. Y el otro, Juan Álvarez, tranquilo, bonachón. Pedro, en esta iglesia hace mucho frío, está helado. Juan, qué gil eres, hombre, te vas a morir de frío. Mejor compra unas canelitas en la tienda de la esquina. Pedro, estamos en la iglesia. Mira, Juan, tráeme un traguito también para brindar por el frío, la salud de los condenados, y otro le ofrecemos al difunto, ¿qué te parece? Pero, Pedro, ten respeto por el difunto. Deja nomás que esta noche vamos a armar la fiesta con las almitas del purgatorio. ¡Deslenguado! ¡Apúrate o te excomulgo! ¿Qué te parece? Ya voy. Luego de salir Juan Álvarez, Pedro Cedeño le jugó una broma a su amigo comedido y bonachón. Acudió hacia el féretro, retiró el cuerpo del muerto, lo escondió, y Pedro se ubicó en el ataúd con el fin de jugarle una pesada broma. Valiente susto se va a llevar el condenado al darse las narices con el difunto. ¿Cómo nos vamos a reír mañana en el colegio? Tan luego como Juan hubo salido del templo, Pedro se dirigió a las andas con ánimo resuelto y, tomando en brazos el cadáver, lo colocó en el confesionario en actitud muy natural. Después de un instante, oyóse el rumor sordo producido por las telas que se arrastraban, pasos mesurados, cuyo eco iba a perderse en las oscuras bóvedas del templo, respiraciones profundas, quejidos prolongados, fúnebres suspiros que parecían salir del fondo de una tumba. ¿Qué es eso? Es sin duda Juan, que de vuelta de la fonda trata de probar una vez más mi indisputable valor fingiendo esos suspiros y las otras bobadas. Sí, pero qué caro le va a costar el chiste. Vamos a ver cuál de los dos es el que se lleva el chasco. Mas los pasos se acercaban. Aire fétido era el portador de esos lúgubres ruidos, y a un cierto fulgor siniestro parecía iluminar a intervalos las tinieblas que envolvían el templo. Pedro no pudo ya sobreponerse. Las sienes le latían con violencia tal que amenazaban hacer saltar las tapas del cráneo. La respiración era difícil y los cabellos estaban erizados, cuando, haciéndose esfuerzo sobrenatural, levantó la cabeza y, con ojos desmesuradamente abiertos, contempló un cuadro horrible. El cadáver, que había recobrado la vitalidad para volver por sus fueros indignamente ultrajados, avanzaba con paso majestuoso y solemne hacia él para pedirle cuentas de la profanación. Cada 2 pasos se detenía con ademán espantoso. El hálito de San Francisco, que le servía de mortaja, se rozaba con lentitud por el suelo, produciendo un ruido aterrador. Por entre el capuz que caía sobre sus pómulos huesosos y malicientos, se dibujaba su mirada cristalina, indecisa y torva. Los labios rígidos y blancos, ligeramente entreabiertos, dejaban asomar 2 hileras de dientes empañados por el vaho de la muerte, y daban a la faz del difunto aspecto por demás medroso y siniestro. La luz pálida y mortecina de los pizmientos cabos de los blandones, que chisporroteaban con tristeza al ir a dar sobre el sayal del difunto, producía resplandores lívidos y temblorosos que se destacaban perfectamente sobre la densa lobreguez de la nave. La vez que en su camino se detenía el muerto lanzaba un gemido desgarrador, pero entrecortado y apenas perceptible. La cabeza se doblaba sobre sus hombros y los yertos brazos se erguían para caer de nuevo por su peso, produciendo, al chocar con la mortaja, un sonido cavernoso que los récodos del templo se encargaban de reproducir mil veces. Aquello era horrible, espantoso, y Pedro, por tanto más muerto que vivo, vaciló, tembló, quiso gritar, pero una mano de hierro le estrechaba con saña la garganta. Sudor meloso corría a raudales por su frente. El cerebro estaba conturbado, los músculos habían perdido su potencia motriz, y así, más bien rodó que saltó sobre el pavimento. Aunque el mozo perdiera su valor, todavía le quedaban fuerzas para levantarse y correr despavorido en dirección a la puerta principal. Poco antes de llegar a ella, volvió la cabeza, y su estupor llegó al colmo al ver que el cadáver había empuñado uno de los cuatro enormes candeleros que se hallaban colocados en los ángulos del catafalco, y enarbolándolo, le seguía a más correr. Los muros de la iglesia vacilaron para él. El fantasma que le perseguía se volvió inmenso, inconmensurable. En sus ojos brillaban centellas prendidas por el fuego del infierno, y allí, en su mano relampagueaba el candelero vengador, candelero elaborado por la furia satánica y para maldición de la humanidad. Un ruido seco vino después. Era que Pedro se desplomó y rodó por tierra. Al mismo tiempo, un estrépito inmenso. Enseguida, silencio pavoroso. El candelero había sido arrojado con la violencia de un rayo al desprenderse de las nubes. Y ahí está impreso en la puerta para eterna memoria, de hecho tan singular como sello de un juramento de venganza terrible, como testimonio irrecusable de un castigo impuesto a la profanación y fulminado desde ultratumba. Esta fue la historia contada por Marta hace muchísimo tiempo, y es por esto que yo tengo respeto por los muertos y vengo a dejarles unas flores. Misterios a Medianoche presentó Las Aventuras del Dr. Jara. Las Aventuras del Dr. Jara, un experto en situaciones extraordinarias, investiga para este programa casos sobrenaturales. Adaptación, Norberto Fuertes. Actuaron para ustedes Fernando Andrade, Tito Hernán Muñoz. Les habló para ustedes Jaime Francisco Rosero. Adivina Lina Adivinadora. ¿En qué se parecen las cataratas del Niágara y tú? ¿En que su conquista a pesar del riesgo, es la más apasionante aventura que se pueda imaginar. Un aporte de los colores de la oscuridad, por la no violencia contra la mujer. Rocío de Luna, un íntimo encuentro con la poesía. Días en que somos tan móviles, como las leves briznas al viento y al azar. Tal vez bajo otro cielo, la gloria nos sonríe, la vida es clara, unívaga y abierta como un mar. Y hay días en que somos tan fértiles, como en abrir el campo que tiembla de pasión. Bajo el influjo próvido de espirituales lluvias, el alma está brotando florestas de ilusión. Y hay días en que somos tan plácidos, niñez en el crepúsculo, laguna de zafir, que un verso, un trino, un monte, un pájaro que cruza, y hasta las propias penas nos hacen sonreír. Y hay días en que somos tan sórdidos, como la entraña oscura de oscuro pedernal. La noche nos sorprende con sus profusas lámparas, en rútilas monedas tasando el bien y el mal. Y hay días en que somos tan lúbricos, que nos depara en vano su carne, la mujer. Tras de ceñir un talle y acariciar un seno, la redondez de un fruto nos vuelve a estremecer. Y hay días en que somos tan lúgubres, como las noches lúgubres que el llanto del pinar. El alma gime entonces bajo el dolor del mundo, y acaso ni Dios mismo nos pueda consolar. Mas hay también, oh tierra, un día en que levamos anclas para jamás volver. Un día en que discurren vientos ineluctables. Un día en que ya nadie nos puede retener. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Adivina linda adivinadora. ¿En qué se diferencian las pistas de Nazca en Perú y tú? En que las pistas de Nazca fueron diseñadas en tierra para ser admiradas desde el cielo, mas tú fuiste concebida en el cielo para ser admirada en la tierra. Un aporte de los colores de la oscuridad, por la no violencia contra la mujer. La vida debe continuar, y nosotros debemos continuar trabajando para llevarte lo mejor del arte, la cultura y la motivación. Debemos ausentarnos por unos días, pero volveremos con la gracia de Dios la próxima semana, trayéndote más de este mundo de arte, cultura, de poesía, para decirte adelante. Tú puedes alcanzar tu horizonte azul, ese horizonte que Dios ha preparado para ti. Tienes los talentos, las capacidades, las habilidades en tu corazón. Si bien todos los seres humanos somos iguales en discapacidades, de una u otra manera tenemos discapacidades físicas, sensoriales, emocionales, afectivas, económicas, de todo tipo. Pero Dios no se ha olvidado de prepararnos para alcanzar el éxito. Estás diseñado para ser exitoso. Una discapacidad no puede detenerte, no puede impedirte alcanzar tus sueños. Ese es el mensaje de Los Colores de la Oscuridad, de Javier Alejandro y de la primera radio pública cultural del país. Si quieres estar una vez más con nosotros, te esperamos el día domingo en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 16 horas en 940 de AM o www.casadelacultura.gov.es o a través de las aplicaciones Radio CCE en los teléfonos inteligentes. También en Radio Ecos el día domingo a las 18 horas en www.radioecos.com. El día martes en Radio El Buen Pastor 92.9 FM en Saraguro, parte de la SUAG y también parte de Loja. A las 2 de la mañana, 10 de la mañana y 4 de la tarde. También en Austroecuatoriano en el Azuay, San Felipe de Oña, el día martes 19 horas en la 87.3 de FM. Y el reprise de Radio Ecos el día miércoles a las 19 horas. Te traeremos cosas emocionantes para la próxima semana. Y mientras tanto, disfruta este fin de semana con tu familia. Deseamos que Dios te bendiga, que te anime, que te cuide, que si has caído te levante, que si estás enfermo te dé la fortaleza para seguir adelante, para que sane tu alma y tu cuerpo. No olvides que siempre tenemos la oportunidad, la capacidad de hacer algo por los demás. No nos centremos en nuestro propio dolor. Si nosotros pensamos en el dolor de los demás, en la necesidad de los otros, seremos libres de nuestro propio dolor. Y ahora, en el rincón del diamante púrpura, te dejamos en compañía de otro de esos temas inolvidables. Por favor, disfrútalo. Y tu amigo Javier Alejandro se encontrará contigo, si Dios así lo permite, la próxima semana, en esta estación amiga. Gracias y hasta entonces. Toda hora van a estar presentes, ya lo verás. Si otro hombre apareciera por tu ruta y esto te trajese recuerdos míos, la culpa es tuya. El ruido enloquecedor de su auto será la causa obligada o algo así. Inmediatamente tú vas a acordarte de mí.